Mientras todavía siguen las repercusiones por nuestro pasaje por Mirá Montevideo de TV Ciudad el pasado lunes. Un saludo que es muy importante para nosotros, que es un saludo a todos los compañeros que ponen en sus espaldas la soya y logran sacarla viendo un estado ausente. Nada más. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Hoy, miércoles 4 de agosto, en este 16º programa, hablamos del techo, porque desde Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza Pa que olla. Buenos días para todos. Estamos acá en San Salvador 1510 en Casa en el Aire, en Radio Pedal para el mundo. Nos podés escuchar a través de www.radiopedal.uy y nos podés seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Y para arrancar este gran programa saludamos a nuestros operadores, Agustín, anda Alvarito, también está Seba. Hola, está muy saturado ahí, estamos bien ahí. ¿Me escuchás? Impecable, Seba. ¿Cómo andás? ¿Qué te pareció nuestra participación el otro día? Una responsabilidad tremenda, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno. Me hizo acordar al tío Ben cuando le dice a Spider-Man: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Me hizo acordar eso nuestro pasaje por TV Ciudad. Lo pueden buscar en YouTube y en Twitter también están los pequeños videos. Y más adelante vamos a estar subiendo fragmentos de esa participación de Pa que olla y Radio Pedal y también La Olla, en la colectiva que estuvo todo ahí. Y bueno, para arrancar este gran programa, lo vamos a hacer con música, homenajeando a la gran producción de este programa, con este tema de Juan Luis Guerra, que se llama Woman del Callao, y suena así. A woman. Loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Muy buenos días para todos. Seguimos acá en nuestro segundo bloque de Pa que olla. Nos estás escuchando a través de Pedaluy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Estamos acá en San Salvador 1510, esquina Trueba, en Casa en el Aire, en Radio Pedal, donde por estamos transcurriendo este tercer año de Olla Popular, acá en San Salvador 1510. ¿Tenés la necesidad, querés ayudar, querés aportar, querés venir a un lugar de encuentro? Te esperamos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta 1 y media, 2 de la tarde, podés acompañarnos. Y bueno, saludo a mi gran compañera Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Marce, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Y saludamos a un nuevo compañero, integrante de acá, de los vecinos y los vecines de La Olla Pedal. ¿Cómo está, Jonathan? Bien, ¿ustedes cómo andan? Buen día, primero que nada. Impresionante. ¿Y les parece si ya presentamos a nuestro primer invitado de esta mañana? Bueno, nos acompaña Camilo Sino, de la Comisión de Derecho a la Ciudad. Buen día. Que nos va a presentar un manual de resistencia barrial, al que le pusimos el corazón y militancia de la mano de la Red de Abogados por los Derechos Humanos. ¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me encantó esa presentación como para entrar en calor. Sí, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es recontra importante estar acá. Este manual lo hicimos desde vecinos y es para vecinos y vecinas. Y bueno, la intención nuestra es, después de haberlo hecho, poder difundirlo y bueno, que los inviten a participar de este programa de Pa que olla. Para nosotros es recontra importante. Camilo, bueno, estuvimos compartiendo la previa a este programa hermoso, allí mientras los vecinos, las vecinas, les vecines cortaban, pelaban, picaban como todas las mañanas, y a su vez aprovechando esa instancia para también construir preguntas para hacerte en representación de este colectivo, porque bueno, es parte también de lo que hacemos acá con las vecinas y vecinos, preguntarnos cosas y construir juntos este programa. Entonces, Jona está acá también para compartir esas preguntas, hacértelas y bueno, que podamos intercambiar sobre este manual antidesalojo, ¿verdad? Exactamente. Capaz que si quieren, les cuento un poquito del manual. Dale. Le hago como una presentación media general y después compartimos algunas preguntas. ¿Te parece, Jonathan? Buen día, claro que sí, buen día. Buen día. Bueno, nada, el manual contra los desalojos surge desde la Comisión Derecho a la Ciudad con la Red de Abogados por los Derechos Humanos. Como decía en el principio, surge de la experiencia, de la militancia en el barrio, de haber acompañado, de estar acompañando a lo largo de estos años que llevamos como Comisión de Derecho de la Ciudad de 2018, distintos procesos de desalojo, tanto por la vía civil y por la vía penal. Ahora vamos a ver un poquito qué se trata de eso, de estar respondiendo junto con otros vecinos, junto con otras organizaciones, a esas situaciones que realmente afectan a la vida de las personas, ¿no? Personas que están alquilando, personas que están ocupando, personas que de golpe están en una pensión o un apartamento o en una casa y que de un día para otro se les trastoca la vida por una situación de este tipo. Entonces nos parecía que estaba bueno poder compartir herramientas, algunos conocimientos que hemos ido generando en relación a cómo se dan los desalojos, y cómo se puede responder ante ello para que las personas sepan cómo actuar, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Cómo dar los primeros pasos que son totalmente decisivos para lo que va a pasar a continuación. Entonces, lo primero cuando llega, cuando estamos ante una situación de desalojo, es identificar por qué vía se hizo. Si es por la vía civil, ese llega un cedulón que lo trae, que es una orden firmada por un juez. Que llega al lugar donde se está viviendo, sea una pensión, sea una casa, sea un terreno, y ahí hay 10 días para poder responder a ese cedulón. Y eso es muy importante, porque a veces tenemos la impresión, la idea de que si nosotros no respondemos a ese cedulón, si ese cedulón no nos llegó en mano, si lo perdemos, si desaparece, no va a pasar nada, y en realidad sí va a pasar. Lo que va a pasar es que va a seguir el transcurso de esa vía jurídica. Claro, hoy nos contabas, Cami, que a veces pasa eso. Me llega un papel de desalojo, un cedulón, que me tengo que ir, y lo que hago es, yo qué sé, prender los fuegos, esconderlo, algo, pensando que, bueno, no pasó nada. Y sin embargo, es lo contrario. Hay caminos para hacer donde se puede postergar ese tiempo de expulsión de mi casa o de mi hogar para justamente tomar algunos pasos. ¿Cuáles serían? ¿Qué opciones hay? Y ahí hay dos vías, ¿no? La primera, en realidad, o dos cosas que hay que hacer. La primera es ponerse en contacto con un abogado o una abogada que pueda interpelar, que pueda colocar algún escrito a nivel judicial para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, quiero ejercer mi derecho a la vivienda por tal y tal motivo. Y con eso, en primera instancia, lo que se hace es generar tiempo, ganar tiempo. Claro. Y en una segunda instancia lo que se puede llegar a hacer es a efectivamente seguir permaneciendo viviendo en esa vivienda, porque cada situación de desalojo, o no cada situación, pero hay muchas situaciones diferentes. Claro. ¿No? No es lo mismo una persona que está alquilando con un contrato, una persona que está viviendo en una pensión que es regular, o una pensión que es irregular, o si alguien que está ocupando un terreno, ¿no? Pueden pasar distintas cosas, también depende de quién haga la denuncia y sobre qué derecho se está haciendo esa denuncia. Entonces lo primero es conseguir alguien que pueda interponer un escrito, un abogado o una abogada. Y después lo otro que es fundamental es conseguir organizarse junto con los vecinos, con otras organizaciones del barrio, para dar una respuesta también política a esas situaciones. Porque no es que se decide desalojar a cualquier persona, ¿no? Generalmente las personas que van a ser desalojadas son personas que están en una situación de debilidad, ¿no? Sí. Que no pueden sostener el alquiler, que estoy con incumplimiento del pago, o que Disculpame, Camilo, me gustaría, ya te dijo Jonah, porque me parece que esas preguntas pueden ir por este tema. Una situación recontra violenta cuando llega el desalojo, ¿no? Y me gustaría a ver qué pensás vos de esto que de que no hay información. Bueno, este manual viene a eso. Y que también de parte del Estado no hay nada, digo, no brinda ninguna alternativa ni nada. Pero se ha dicho de parte de este gobierno en sí de que nunca hubo un desalojo donde quedaron niños y niñas en la calle, ¿no? Y estaba leyendo algo por ahí que el año pasado en Alerta Naranja hubo esta situación, ¿no? ¿Qué se espera? Porque mucha gente está ese mito, ¿no? Que el Estado debería hacer algo, pero ¿está haciendo algo el Estado? ¿Es un mito? Es un mito, ¿no? Capaz que lo que para terminar lo otro y ya ir respondiendo eso, lo otro que está bueno saber es que hay la otra vía, que no es la civil, es la penal, que lo que hace es tratar a la persona que está ocupando una vivienda o un terreno como un delincuente, ¿está? Más allá de que en realidad lo que está haciendo es ocupar para vivir, ¿no? Para ejercer un derecho, tener un lugar donde poder tener su casa, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que hay cosas que van más allá de un gobierno en específico, porque esto pensemos que se votó en el 2007 con la anuencia de todos los partidos políticos, ¿no? Hay cosas que trascienden gobiernos particulares. Y situaciones de desalojo se vienen dando desde hace muchísimo tiempo. El derecho a la vivienda es un derecho que lo vienen luchando organizaciones sociales, como ahora va a venir una integrante de FUCUAN, pero hay un montón de organizaciones sociales que vienen luchando por el derecho a la vivienda, porque es un derecho que, si bien está en el artículo 45 de la Constitución, ha sido permanentemente vulnerado y dejado a la libertad del mercado. Es decir, cómo cada uno puede acceder a través de sus medios económicos a poder conseguir una vivienda. Y sabemos que en realidad el mercado es totalmente desigual, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando se da una situación de desalojo, las personas tienen que buscarse por sí mismas qué hacer. No es que va a haber una respuesta, ¿no? Yendo a lo que vos me preguntabas, no es que va a haber una respuesta inmediata del gobierno para que nadie quede en la calle porque es una madre con niños, porque es una persona migrante, porque es una persona en situación de vulnerabilidad. Por eso el segundo punto que traías hoy, la organización vecinal, comunitaria, para atender esta línea que es más lo político. Es decir, bueno, nos juntamos, nos organizamos y también tratamos de denunciar por un lado y también dar una respuesta como comunidad. Exacto, las redes comunitarias, las redes sociales de verdad, no estamos hablando de las de internet, las redes que tejemos entre personas, entre organizaciones, entre colectivos, son fundamentales para eso, porque de ahí va a depender qué va a pasar con las personas. Y también nuestra capacidad de incidir en buscar respuestas en los actores que se tienen que hacer cargo, los actores públicos. Sí. Perdón, entonces, Camilo, yo hago una pregunta. Hágale, ¿no? Sí, hágale. ¿Cómo llevar a la gente sin plata? Está bueno eso que preguntaba Jonah. Nosotros... Pasa algo, es lo que comentaba un poquito recién, ¿no? El acceso a la vivienda está mediado por el mercado. Entonces, si no tenemos plata, no podemos asegurarnos un lugar donde vivir. Porque no podemos pagar una pensión, porque no podemos pagar alquiler, porque no podemos comprar una casa, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que está de fondo. Es importantísimo lo que vos preguntás. Es una de las cuestiones que están de fondo en este tema, que es la mercantilización de la vivienda. La vivienda la tomamos como un derecho o como una mercancía. Y cada vez más lo que sucede es que se trata como una mercancía. Entonces, lo que podemos hacer si no tenemos dinero... Yo tengo entendido que a un largo plazo te hacen pagar una vivienda. Porque mi hermano salió soltero de una vivienda ayuda mutua, no sé si conocen. Sí. Y él tuvo que hacer pozo, ayudar, mismo ese fue haciendo su vivienda, pero a largo plazo le cobraron 2.000 pesos. Yo voy, ¿cómo ayudar sin plata? Si yo no tengo, vos estás haciendo una vivienda, pero te tengo que terminar pagando mi vivienda. Digo, capaz que ese tema lo hablamos en nuestra segunda entrevista con la vicepresidenta de FUCBAN, que nos va a acompañar. Pero ya está afuera, así que capaz que puede ir tomando, escuchando la pregunta ahí para responder. A mí me quedó algo colgado que me gustaría repasarlo, que es ese artículo 45 de la Constitución que muchas personas no lo conocen, incluso yo no lo conocía. Dice, todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda decorosa. La ley propenderá asegurar la vivienda higiénica, económica, facilitando su adquisición. Bueno, estaba viendo que estos artículos son del año... Sí, faltó con aviso. Se quedaron en la caravana de Suárez, me parece, los que... Sí, ¿No? Da te para, te faltó una partecita. Es un derecho fundamental. Que dice ahí, que dice, estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Sí, sí. O sea, relaciona... Se quedó en esa. Relaciona el derecho con la estimular el privado, ¿no? Entonces ahí hay un desfasaje, ¿no? Entonces pensar que, como decía Jonathan, hay otros caminos, hay otras vías para acceder a la vivienda que no son el mercado, ¿no? Ahí el cooperativismo de vivienda, tanto el de ayuda mutua como el de ahorro previo, que pone la propiedad de manera colectiva, ¿no? Que pone en el centro el uso de la vivienda, no el valor de uso, no el valor de cambio, es fundamental, ¿no? Porque asegura la permanencia, el derecho a la vivienda. Y ese es el camino que pensamos que hay que recorrer. Ese es el camino que nos parece que es el más adecuado y en el que realmente debería apostarse desde el Estado para que la gente pudiera acceder a la vivienda, ¿no? Un dato importante, la ley ha tenido como sus discusiones parlamentarias durante muchísimos años y ha tenido agregados artículos que se han sacado, otros que se han agregado, y una de las cosas que en algún momento se hizo, me llamó mucho la atención, fue en el gobierno de Mujica, que hubo un plan de emergencia habitacional, que recuerdo que lo que hacía era subsidiar a las personas por 2 años de alquiler. Y a cambio lo que se pedía era que alguna organización estuviese respaldando que en esos 2 años esa familia, esa persona, pueda conseguir la manera de tener un plan a largo plazo habitacional. Claro, toda esa plata invertida, yo me preguntaba, en aquel momento trabajaba con gente en Ciudad Vieja que estaba siendo desalojada, viviendo en pensiones y qué sé yo, y pensaba exactamente eso, por 2 años subsidiando un alquiler, en aquel momento máximo que era, creo que eran 6.000 pesos de alquiler. Por 2 años, pagando 6.000 pesos por mes a una inmobiliaria, el Estado está tirando la plata a la basura. ¿Por qué por esos 2 años no invierte esa misma plata, por ejemplo, en la compra de un terreno para esa familia, y en vez de dársela a una inmobiliaria? Y que yo en ese momento trabajaba en INAU, podía la institución INAU hacerse cargo de apoyar a esa familia con materiales, por ejemplo, para que se construya. Entonces, era un golazo. El Estado, el Gobierno Nacional, por un lado, con su ministerio, ¿no?, con la Agencia Nacional de Vivienda, apoyando en la compra de un terreno, y el INAU en los materiales. Solución definitiva. Sí, pero no estaba dentro de los planes comprar, era subsidiar en un alquiler. Y bueno, ahí ya entramos torcidos. Ya hay una visión que no es a largo plazo, justamente es un plan asistencialista. Y volviendo a tu pregunta, quería relacionarla a la pregunta esta nomás para decir, hoy decías de conseguir un abogado como primer paso al cedulón de desalojo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no tiene plata para conseguirse un abogado? Esa la dejamos para el próximo bloque, porque ya tenemos a la otra invitada. Vamos a escuchar un poquito de música, recordar que estamos en Paque Olla, en Radio Pedal. Y vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir con el próximo bloque, o quedó algo colgado. Igual vamos a seguir, Camilo, pero perfecto. Te digo porque la dinámica del programa hace que nosotros ahora cortemos. Vamos a escuchar un temita, le pedimos a Agu ahí que ponga y nos vamos a la tanda. Ya volvemos. Bueno, volvemos a este tercer bloque, tercera parte de este gran programa Paque Olla, que hoy cumple su 16º programa al aire por Pedal Uy. Nos estás escuchando, nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Estamos hablando con Camilo, que nos está presentando el manual de qué hacer contra los desalojos. Y había quedado pendiente un temita, ¿verdad, Vale? Bueno, habíamos quedado colgado igual, tranquila, pero ahí que estamos escuchando. La bárbaro. Pregunta colgada era, ¿qué hacer en el caso de que no tenga plata, no tenga yo un ingreso para poder hacer algo frente a un desalojo, ¿no? Por ejemplo, Camilo decía hoy el primer paso, llamar a un abogado. Bueno, ¿qué pasa si no puedo pagar un abogado? Esa era la pregunta concreta. Le damos paso a Camilo. En el manual hay una hojita que está separada, que tiene un listado de lugares donde podemos buscar asesoramiento jurídico. Está la red de abogados por los derechos humanos, están los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho, y hay también consultorios jurídicos barriales y las defensorías públicas. Ahí habría, por favor, es importantísimo. Sí, ahí habría abogados de oficio. Yo no sé si está escuchando. Sí, sí, se está escuchando. No, lo que es importante es decir, bueno, en donde hay abogados de oficio, tienen el deber de atendernos y que nos den una respuesta acorde a los tiempos, porque si tenemos 10 días de que nos llegó el cedulón para interponer un recurso, no puede ser que nos den fecha para dentro de 3 meses. No, bueno, tenemos que lograr que nos atiendan en ese momento. Y es importantísimo, aparte, quiero aclarar esto, ¿no? Cuando es por la vía civil, se puede dar el desalojo y terminamos en la calle. Pero cuando es por la vía penal, viene la policía y si nosotros no interponemos un recurso, podemos llegar incluso a ir presos, ¿tá? Entre 3 meses y 3 años. Entonces, es importante tener conciencia de esta legislación y de la necesidad de responder y actuar frente a este tipo de situaciones. Perdón, Camilo, tengo una pregunta. No sé si me escucha. ¿Se escucha? Sí, bárbaro. ¿Cómo hacer que le llegue el manual a todas y a toda la gente? Siendo sordomudo, no sabe leer ni escribir, ¿cómo hacemos? Es un desafío, lo que vos preguntabas, Jonathan. En primera instancia lo que hicimos fue esta revistita, este fanzine, que está impreso. Pero también ahora los compañeros aparte agradecerle también a Fuquan que imprimió los primeros 400 números de este fanzine. Una ayuda importantísima, queremos que sigan mucho más, poder ir repartiéndolos en los barrios. Esta instancia, como les decía, para nosotros venir acá y poder compartirlos es fundamental porque es una manera de poder llegar, ¿no? A la gente, de poder difundirlo. Y después también los compañeros y compañeras de miles de ciudades hicieron un videíto que está en YouTube donde cuenta un poquito esta información. Y tanto en la página web, en la página de Instagram y de Facebook de la Comisión Derecho de la Ciudad, como en el video de YouTube, se encuentra el enlace para poder descargar el manual con toda la información que estamos conversando acá. Bueno, una cosita, sí. Nomás, Marce, que igual así quedaría gente por fuera, ¿no? En esto que plantea Yona, que es un compa acá, vecino, que viene a La Olla, pero capaz que no tiene dónde bajar el manual, no, o simplemente le cuesta la lectura. No sé escribir, no sé cómo buscarlo. Exacto, entonces me parece que instancias como esta, de venir, de conversar con los vecinos, o como se ha hecho en la Plaza 1 hace poquito, un encuentro para conversar con los vecinos, el cara a cara, ¿no? Y el voz a voz, como se dice, de estar contándonos que esto existe y que tenés derechos y pasos para hacer para poder defenderte y organizarte, ¿no? Y tener algo como para mostrarle también, porque a las personas que son sordas mudas no sabes cómo, no te escuchan a través de que vos le expliques a un objeto guayo de cómo se está organizando las cosas, ¿verdad? Sí, bueno, iremos trabajando en esas herramientas. Parece que lo que traes vos está buenísimo, es importante y son cosas para seguir. Porque aparte es justo capaz que los vecinos y las vecinas que no tienen acceso a estos medios son los que necesitan esta información porque son quienes van a ser desalojados. Entonces es justamente re importante, nos parecía desde acá, por lo menos nos preguntábamos eso, de cómo que le llegue la información a quien la necesita. Vos sabés que a mí que... Gracias a esta invitación que tuvimos el otro día, nos pusimos las pilas y estuvimos estudiando pila, ¿no? La producción y, bueno, todo lo que refiere a Pa' que Oye. Me gustaría remarcar otro artículo que está comprendido en la Ley de Vivienda, que es el artículo 1 de la Ley 13.728 de la Ley de Vivienda. Toda familia, cualquier sea sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en esta ley en función del Estado, que el Estado crear la condición que permita el cumplimiento efectivo. Promotor de acceso, dice la ley, ¿no? Y yo estaba pensando, muchas veces estos desalojos afectan a las mujeres, que son quienes se encargan de manera reproductiva de la vida, ¿no? También el cuidado de mayores, que además tienen menos acceso en el sistema educativo y en el trabajo formal. Un mito. ¿Existen legislaciones para este tipo de casos o protocolos por el tema de que pueden tener niños, chicos, por el clima? ¿Existe algo? No, como decís vos, son mitos. Son mitos de que si hay alerta naranja, climática no se va a dar el desalojo, o si hay niños no se va a dar el desalojo, eso no se cumple. De hecho, los desalojos tienen un corte de género y un corte de clase muy acentuado, ¿no? Afectan principalmente a las mujeres, que son las que se hacen cargo de los cuidados familiares, así sea de niños como también de adultos o de personas con discapacidad. Son el centro de los hogares de la familia, y también tiene un corte de clase, porque las personas que son afectadas por esto son las personas pobres, son las personas trabajadoras. Difícilmente se vaya a dar un desalojo en donde hay personas que tienen capacidad económica, poder adquisitivo para comprar una casa o para pagar un alquiler, ¿no? O que están protegidos con una red de abogados que son pagos, ¿no? Entonces, claramente lo que hace esto es atacar, afectar directamente a las mujeres y a las personas, pobres y trabajadoras. Y de hecho también la ley de usurpación lo que hace es criminalizar esa pobreza. Porque si vos sos pobre y no tenés dónde vivir, ¿qué haces? Tenés que ocupar. Estás obligada a ocupar si vos no tenés una vivienda, si el Estado no te garantiza una vivienda. Y si vos no podés ocupar para vivir, ni siquiera para especular, no para generar un lucro, para generar una ganancia, si es para vivir. Y no podés hacerlo porque podés ir presa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Terminás viviendo en la calle, ¿no? Y en la calle tampoco podés vivir, porque hay una ley, que es la ley de falta, que también te puede llevar preso o sin, no ir preso, pero por lo menos sí pasar un momento complicado. Puedes atravesar un montón de situaciones que son muy jodidas. Entonces, ¿qué va a hacer la gente si no hay respuesta de vivienda? ¿No? Entonces, bueno, me parece que un poco también se trata de poder denunciar esto, ¿no? En definitiva, este manual contra los desalojos lo que busca hacer es colocar la temática de la vivienda como un derecho, y como horizonte político también ir en contra de la, ir hacia la anulación de la ley de usurpación. Esa ley, creemos que las organizaciones sociales que estamos en la temática tenemos que juntarnos y tenemos que exigir y trabajar, militar, luchar para que se termine derogando esa ley. Bueno, muchísimas gracias, Camilo Sino. Sé que quedaron un montón de cosas, pero pueden ir a descargar este manual por las diferentes redes sociales. Nos contás cuáles eran el Facebook e Instagram, ¿verdad? Facebook e Instagram, Comisión Derecho a la Ciudad. También en el video YouTube de Miles de Ciudades está el enlace de la descarga del manual. Agradecerle a Jonathan, agradecerle a Valentina, agradecerte a vos, Rodrigo. Marcelo. No importa, yo el programa pasado fui Roberto, así que estamos en la misma. Sí. No, y a todo el colectivo acá de la olla de Radio Pedal y el programa Pa' que Olla, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar ansiosos esperando que nos vuelvan a invitar. Bueno, cuando quieran. Bueno, ni ayer, ni mañana, ni en pandemia, ningún desalojo. Camilo Sino, de la Comisión de Derecho a la Ciudad, nos presentó el manual. Y bueno, vamos a una pausa para volver luego con nuestra invitada, que es la vicepresidenta de Foodbank, para seguir hablando del techo. ¡Qué confusión! Bueno, volvimos a este 16º programa de Pa' que Olla. Nos estás escuchando a través de Pedal Uy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Saludamos a Fede, que nos va a acompañar. ¿Cómo anda, Fede? Hola, Marce, qué bueno tenerte acá, enfrente, en esta cabina. Bueno, me encanta que estés acá y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es la vicepresidenta de Foodbank. Ella se llama Isabel Cervoni. Estuvimos investigando y es una hormiguita. Ella participó además en el área de género, en el grupo de jóvenes, de cultura y coros y actividades con adultos mayores también y huertas. En los estudios de Radio Pedal presentamos a Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Isabel. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. La verdad que agradecemos el espacio para poder difundir lo que estamos haciendo desde la federación. Bueno, para arrancar, primero queremos lo que no saben, y los que saben, y los que van a aprender ahora. ¿Qué es Foodbank? Bueno, Foodbank es la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Nuclea cooperativas de vivienda de autoconstrucción. ¿Sí? Nosotros somos de propiedad colectiva y de autogestión. Eso quiere decir que gestionamos la construcción de la vivienda. Hacemos todo, desde buscar precios, o sea, desde el principio, pensar el proyecto con un equipo asesor, presentarlo frente al ministerio y después que nos dan el dinero, bueno, organizar toda la obra, desde contratar a los oficiales, las compras. Y además de esa parte de organización y autogestión, hacemos, nos ponemos a horas de trabajo, ¿sí? Ponemos horas de ayuda mutua en el campo para levantar. O sea, además de organizar, somos peones de la construcción. Eso serían las cooperativas. Esas son las cooperativas. Y la federación nuclea al conjunto de cooperativas solo de ayuda mutua. Por eso especificaba eso. O sea, hay cooperativas de vivienda que son de propiedad individual, de ahorro previo. Nosotros somos de ayuda mutua y autogestión. O sea, organizamos y trabajamos en el proceso de obra. Vos sabés que me vienen a la cabeza 150.000 preguntas referido a cómo ese sistema de elaboración de una vivienda propia por ayuda mutua. Pero lo que nos compete hoy en sí, que en conjunto con la producción le queremos ya arrancar con eso, ¿verdad, Fede? Sí, sí. Igual a mí me parece súper importante, quizás un piolincito más de esto de FUCMAN, porque me parece que es una organización fundamental en la vértebra de la columna de esto que se llama sociedad. FUCMAN está ahí en un lugar muy importante, ¿no? Porque, bueno, esto de resolver la vivienda y de resolverla de manera colectiva y responsable y metiendo el cuerpo, bueno, es una combinación que es muy potente como forma de vida también, pensando en el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Sí, FUCMAN nació en el 70, tenemos más de 50 años de lucha, nucleamos en este momento 700 cooperativas en todo el país. O sea, es una organización grande y que tiene un acumulado de experiencia muy importante. Calculamos que más de 20.000 familias accedieron a la vivienda mediante las cooperativas de ayuda mutua. Bien, Marce, entonces ya podemos ir a lo que queremos ir. Vos sabés que antes que nada, porque ya que entraron en el tema, tengo un datito acá, que 147 cooperativas afiliadas a FUCMAN van a recibir un gran reconocimiento de la Intendencia por el compromiso y responsabilidad en la gestión de residuos y cuidado ambiental. Esto será el miércoles 3 de agosto, 17 horas, en la Intendencia. Sí, es así. Hay un reconocimiento por participar de un programa de reciclado. Es una preocupación que siempre ha tenido el movimiento. O sea, el movimiento, una vez que llegamos a alcanzar el derecho a la vivienda, se trasciende eso y se generan otro montón de cuestiones que tienen que ver con el hábitat y con la comunidad, distintos programas. Bueno, y este es uno. Hay un proyecto de comenzar con el reciclado de los residuos y 147 cooperativas participaron y, bueno, la Intendencia las va a reconocer. Has tenido, hablando de esto, antes de meternos de lleno en esta movilización que hubo el 29, una cosa que nos refiere a nosotros como olla también, que es, ¿has sabido de alguna cooperativa que por razones de pandemia ha tenido la necesidad de generar dentro de esa misma cooperativa una olla? Sí, primero, durante la pandemia, la gran mayoría de las cooperativas desarrollaron proyectos solidarios. Ya sea, por ejemplo, ahora me viene a la mente Covilab o Coviesu, que organizaron una olla para sus asociados, para los y las cooperativistas, pero también incluyendo a las personas del barrio, u otras cooperativas que organizaron canastas para las familias que se quedaron sin recursos o... había una organización que era muy interesante, una cooperativa que se organizaban las personas jóvenes para hacerle los mandados a los adultos mayores. Wow, ¿no? Mirá qué bueno. Entonces hubo un Zoom literario también en una cooperativa que para romper con la soledad, digamos, ese periodo de aislamiento que tuvimos, bueno, organizaban vía Zoom o vía redes lectura de cuentos y empezaron a escribir cuentos también. Claro, porque hubo un montón de experiencias solidarias para combatir, bueno, un poco lo que implicó. Y sí hubo ollas, hubo recolección de alimentos para canastas, pero también hubo estas otras que pasan por otras cuestiones de que también son fundamentales, que es sentirnos más cerca, ¿no? Claro, es que me parece que capaz que en ese mismo tejido que es de por sí, ¿no? El construir tu vivienda junto a otras y otros, ya de por sí ya es un acto de solidaridad, ¿no? El poder entregarte a ese proceso, que por más que tengas algún tipo de beneficio quizás individual en el sentido de tener tu casa, el proceso de por sí pone en juego muchas de los paradigmas que existen en esta sociedad, ¿no? De, bueno, resuelvo mi vida. Bueno, no es lo mismo resolver mi vida que resolver mi vida junto a la vida de los demás, ¿no? Entonces, sí. ¿Vamos, Marcia, a eso? Sí. El pasado 29/7 se movilizaron FUCBAN en alerta y movilizada. No a la caída de los subsidios en rendición de cuentas. Luchar hasta vencer, borren el artículo 304 que desaparezca. Cada vez más unidos, más consciente. Esa fue un poco la consigna de lo que pude ver acerca de la movilización, sí. Pero quiero que nos cuentes a todos qué es esto del 304. Bien, el 304 es un artículo dentro de la rendición de cuentas que lo que hace es elimina la posibilidad de acceder al subsidio a la permanencia para las cooperativas anteriores al 2017. ¿Tá? ¿Qué pasa? A partir del 2008 se habilitó, bueno, primero, la ley madre de cooperativas de vivienda planteaba la existencia de un subsidio para las personas que no pudieran pagar, ¿no? Aparecía la necesidad de la posibilidad a la refinanciación de las deudas, no sé si había crisis o caída de los salarios, bueno, que se pudieran refinanciar las deudas que, o sea, si la cooperativa no podía cumplir con el proceso de amortización del préstamo, bueno, refinanciar lo adeudado. Pero además que se establezca la posibilidad del subsidio. Bueno, lograr ese subsidio llevó un montón de años de lucha para el movimiento, ¿tá? Hasta que se hizo efectivo. Pero ya por el 2012, a partir del 2012 empezamos a tener acceso al subsidio. A partir del 2008 una reglamentación ya lo colocaba sobre la mesa y algunas cooperativas empezaban a poder acercarse como a ese derecho. Pero además en el 2008 la reglamentación que se aprueba ese año habilita a los cooperativistas a entrar con cero UR de ingreso. Eso quería decir familias que no tenían ningún tipo de ingreso. Entonces eso implicaba sí o sí el poder acceder a un subsidio. Bien, el subsidio lo que implica es que el Estado paga la parte de la cuota que tú no puedes pagar. ¿Tá? Si yo puedo pagar 100 pesos de cuota, ¿tá? Pago 100 pesos de cuota. Si yo puedo pagar 200, pago los 200 pesos. No sé si queda claro. Lo que hace también es no permite que ninguna familia destine más del 25% de sus ingresos a amortizar la vivienda. Porque si vos ganás 20.000 pesos y tenés que destinar 12 a pagar la vivienda, ¿tá? Es imposible poder acceder a este programa. Entonces lo que hace la ley de subsidio establece cuánto en función de tus ingresos vos podés destinar a la vivienda, ¿sí? Y si la familia no puede destinar nada a pagar la vivienda, el Estado pone la cuota que le corresponde a esa familia. Esto habilitaba a que familias de muy bajos ingresos pudieran por fin acceder a una cooperativa, porque históricamente cuando surge el movimiento cooperativo era un programa para gente que tenía ingresos por lo menos formales, ¿tá? Que tenía un mínimo. Vos tenías que, te presentabas a la cooperativa y tenías que presentar recibo de sueldo argumentando que ibas a poder pagar. A partir del subsidio, la conquista del subsidio, pasa a ser un programa que realmente puede acceder mayor cantidad de familias y familias de muy bajos ingresos. Si esto se aprueba, es probable que más de 5.000 familias no puedan continuar pagando la cuota. Y eso implicaría en 3 meses causal de expulsión de la cooperativa. Cuando en realidad cada familia pone muchísimo, ¿sí? Para poder levantar su vivienda. Porque no dicen, no, bueno, pero el subsidio es regalarles la vivienda. No, para nada. Nosotros participamos de todo el proceso. Yo pertenezco a la cooperativa El Hormiguero. Nosotros incluso participamos de lo que fue el proceso de urbanización de esa zona. O sea, peleamos para que llegara el saneamiento, la calle, el alumbrado. Hace 11 años que estamos construyendo barrio ahí, armamos el proyecto, participamos de la obra, pusimos más de 3.000 horas de trabajo. Y el transporte también, que pasen los ómnibus, porque te puede tocar un terreno lejos y después si tenés que caminar o tenés... No todas las personas tienen medio de transporte, disculpa que te... Sí, pero bueno, lo que hace este artículo 304 es plantea que el subsidio del 2017 para atrás cae. ¿Por qué toman el 2017? Porque en el 2017 logramos que pasara de ser un decreto ministerial, como venía funcionando hasta ese momento, y pase a ser una ley. Entonces, claro, no están borrando una ley, están eliminando el derecho adquirido por ese decreto a partir del 2017, lo cual es realmente muy filoso por... Sí, estaba leyendo buenos. Que parece que es un problema de redacción. No sé de dónde claro, saqué eso. Lo que pasa es que cuando salimos a plantear este problema, o sea, cuando salimos a decir, bueno, este artículo acá lo que hace es recortar el derecho al subsidio, hay más de 5.000 familias que corren riesgo de perder su vivienda. Cuando tomaron dimensión, y fue cuando ya movilizada en la calle, en realidad no va a afectar a las cooperativas. Lo redactamos mal, vamos a acomodar la redacción, no es tan así. Nos llegaron a decir que era un error de interpretación, que estábamos leyendo mal. Bueno, obviamente que ahí nos asesoramos. Y bueno, no hay error de interpretación. Y si no afecta a las cooperativas, ¿para quién es? ¿Para qué está ahí? O sea, ¿para qué está ahí? Sí, es verdad que hay otros planes del ministerio que acceden a subsidio, pero mayoritariamente nos afecta a los y las cooperativas. Después llegaron a decir en un momento una cosa medio ridícula, bueno, no va a afectar a nadie. Bueno, si no va a afectar a nadie, saquémoslo. Sí, sí. Claro. Y perdón, Marce, sí. ¿Y en qué estamos en eso ahora? ¿En qué está FUCMAN? Bueno, antes de venir para acá, estuvimos en la Comisión de Vivienda del Parlamento. Primero, lo más importante, estamos generando movilizaciones, nos estamos movilizando. Ahora el 18 de agosto vamos a volver a salir a las calles. La movilización es a nivel de todo el país, o sea, se están generando actividades y espacios de discusión sobre este tema en todos los departamentos. La movilización la estamos haciendo central porque, en este momento, o sea, el Parlamento funciona acá y queremos visibilizar este problema. Vino mucha gente del interior, del resto de los departamentos, a la movilización del 29. El 18 de agosto nos volvemos a movilizar, y eso para nosotros es lo fundamental, porque aunque nosotros vayamos con grandes discursos a discutir en el ministerio o en el parlamento, si no nos movilizamos en la calle, o sea, es la lucha de la gente en la calle lo que puede llegar a derrocar este artículo. De todas formas, estamos reuniéndonos con la ministra. Fuimos a diputados, a Senado, y a plantear y argumentar lo injusto. Yo escuchaba a Camilo hace un rato, y esto es un problema de derechos humanos. Acá lo que hay es una agresión hacia el derecho humano, que para nosotros es fundamental, que es la vivienda, porque sin vivienda uno no puede tener acceso realmente a la salud, a la educación. Y está el dicho ese, el techo es todo, ¿no? A partir de que uno tiene un techo es que puede pensar otras cosas, ¿no? Sí, y a nosotros nos toca fundamentalmente este tema, ¿no? Porque justamente... Para conseguir trabajo, para descansar. Lo vemos día a día acá en la olla, ¿no? O sea, el planteamiento este mismo de cómo puedo ir hacia adelante, cómo puedo dar un paso si ni siquiera tengo lo mínimo, que es, poder hacerme un plato de comida en una casa, dormir en condiciones, ¿no? Entonces, obviamente, también es un punto que a nosotros nos toca y a la olla nos toca... de forma muy cercana, ¿no? Sí, toca a todas las personas. Pero desde este humilde programa, lo que le damos re para adelante, primero es la vivienda, la ley de alimentación que estuvimos hablando el otro día, y también importante la ley de salud mental, que estuvimos con los chicos de Vilar de Voz. Y vamos a una pausa, ¿les parece? Estamos con Leticia, vicepresidenta de FUCMAN, en este gran programa Pa' que olla, en Radio Pedal, y le pedimos a Agu, nuestro operador, que nos mande a la pausa. Bueno, volvimos a esta 16ª entrega de este gran programa Pa' que olla. Nos estás escuchando a través de Radio Pedal. Estamos en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, en Radio Pedal, donde este tercer año estamos con una olla popular, que es la olla Pedal, que si tenés la necesidad, nos querés acompañar, querés compartir con nosotros, te esperamos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Estamos con La Olla Popular y de 11 a 12 y poquito estamos con este gran programa Pa' que Olla. Estamos con Federica y con Isabel, vicepresidenta de Foodbank, hablando de todo un poco. Y nos gustaría, en esta instancia, perdóname Isabel, hablar de cómo podemos nosotros llegar a pensar, a construir, a crear una vivienda de ayuda mutua, ¿no? O sea, de la mano de Foodbank. Sí, estamos como poniendo el acento en el ojo en quienes no tienen un recurso, ¿no? En la vida, que capaz que son personas que tienen que vivir en la calle porque justamente no tienen ni siquiera para pensar en una en comenzar el proyecto de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, mujeres con hijos, con hijas, ¿no? Bueno, compañeros, vecinas y vecinos, que son los con los que compartimos y con lo que hacemos esta olla, ¿no? Acá, ahora escuchaba a Marce, además, más que una olla, hoy somos como un comedor vecinal, un comedor popular, comemos todas y todos juntos y venimos a la olla por distintas razones de la vida, pero todas comemos acá en la olla. Entonces, bueno, en esta comer juntas y juntos, obviamente la charla por no poder acceder a una vivienda y un techo es central en esto. Entonces, bueno, pensar y preguntarles a ustedes, bueno, qué perspectivas hay, qué posibilidades hay, qué se ha imaginado, qué se ha probado, de cómo empezar a generar, o capaz bien, que ya se está generando, ¿no? Sí, yo creo que lo primero ahí que es importante poner sobre la mesa es que no es un proceso fácil, ¿no? O sea, nosotros siempre eso tratamos de dejarlo bien claro. No es que acá vos entrás y en un año tenés una vivienda o en dos años tenés una vivienda. O sea, es un proceso de lucha. O sea, la federación no da vivienda. Acá es un espacio para venir a luchar por un derecho humano fundamental, como lo hablaban hoy temprano. Eso es lo primero, es un proceso difícil, que esto que sea autogestionario implica que vamos a tener que desde buscar el terreno, armar el proyecto, organizar la gente. O sea, es un proceso colectivo muy fuerte. No es fácil. Yo en lo personal lo elegí siempre y voy a seguir viviendo dentro del movimiento cooperativo. Pero es posible, porque hay muchas familias de muy bajos recursos que han accedido a la vivienda a través de este sistema. Yo ahora estaba pensando en la tanda, mientras conversábamos, en lo que fue la experiencia de COVID Nuevo Comienzo. Esta cooperativa surge en la ocupación del barrio Nuevo Comienzo, la ocupación de tierra de principio de 2020, ahí cuando, bueno, se ocuparon esas tierras y comenzó todo el proceso de desalojo, hubo un conjunto de familias que se acercaron a la federación. Nuevo Comienzo, perdón, nada, es en Playa Pascual. Sí, Santa Catarina. Sí, Santa Catarina. Ahí va. Bueno, estas familias se arrimaron por distintas vías, llegaron a compañeros y compañeras de Foodbank y plantearon que, bueno, que ellos sí, la posibilidad de la cooperativa era realmente viable, estaban dispuestos a ir por ese camino, que es un camino es un camino largo y que implica un gran esfuerzo y poner de la familia un montón de tiempo y trabajo. Bien, con ese grupo de familias se organizó una cooperativa. En principio pasaron, no sé, como 300 familias por distintas instancias de charla y, bueno, quedó más o menos un grupo entre 30, 40 familias. Con ese grupo se formó una cooperativa y a principio del año pasado, se adjudicó un terreno por la calle Bufa, que finalmente, porque era un terreno grande, terminan yendo tres cooperativas que salen de la ocupación de Santa Catalina para ahí. ¿Cuál fue la alternativa que pensamos? Porque claro, lo que nos planteaban los vecinos y las vecinas era, bueno, nosotros no tenemos un lugar para esperar durante 3 años a todo el proceso. Entonces lo que ideamos fue algo que ya el movimiento lo había ensayado en otro momento, es vivir en casas precarias durante los meses de obra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le llamamos vivienda provisoria. Entonces, primero lo que hicieron fue agarrar las casitas que tenían armadas en Santa Catalina, en la ocupación, y así las levantaron y las corrieron 3 cuadras a ese terreno. Y vivieron ahí durante unos cuantos meses. ¿Qué empezó a pasar? Que las condiciones de vida eran, se inundaban, se cortaba la luz, no tenían acceso al agua potable. Y bueno, ¿qué se hizo ahí? Se peleó frente a la Intendencia Recursos para levantar vivienda provisoria en condiciones dignas. Sí, también con sistemas constructivos que ellos conocen, que es la madera, pero con canalización eléctrica, acceso al agua, piso, saneamiento, techo, o sea, no llueve, no se le llueve la casa, no se le inunda, está revestida de yeso, entonces es térmica. Entonces es una vivienda provisoria que nos va a permitir enfrentar el proceso de obra, porque es irreal que una familia que no tiene la vivienda en mínimas condiciones durante 3 años para poder estar enfrentando el proceso de obra, pueda hacerlo. Porque para ir a la obra vos tenés, bueno, primero que tener tu trabajo para mantenerte, pero además tener un lugar donde volver, esto que os decía, descansar, dormir, comer, tu lugar mientras estás construyendo la vivienda en la cooperativa. Entonces, bueno, lo que hicimos es, sin una vivienda provisoria, aunque sea una vivienda de emergencia, es inviable enfrentar todo el proceso de construcción de la vivienda definitiva. Entonces, se consiguió esto. La Intendencia nos adjudicó los recursos que junto con la cooperativa los administramos, entre la Federación, la Cooperativa y el Instituto, y se levantaron viviendas en las que hoy están mejores condiciones que estaban antes, pero no es su vivienda definitiva. Y ahora estamos en el segundo proceso, que es sí el diseño de la cooperativa, del proceso definitivo. Isabel, yo te escuchaba recién y está claro como es un nosotros ampliado, ¿no? Entonces, sí. En este sentido, FUCPAN acompaña de forma firme este proceso. Sí, porque además no había experiencia organizativa previa. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el proceso tradicional es, primero formamos la cooperativa para construir, y acá estamos al revés. Empezamos construyendo vivienda provisoria para después del final del proceso construir una cooperativa. No sé si me explico. Y me refiero a la palabra cooperativa de sinónimo de colectivo, no la vivienda. Hoy funcionamos en asamblea, en breve se incorporarán comisiones, o sea, de a poco le vamos dando como la estructura más tradicional a la forma de organización, ¿no? Qué lindo es todo lo que estás contando a través de lo que es el cooperativismo. Y a mí me había quedado algo por acá, Isabel. Ah, primero que nada, mandarle saludos a tu cooperativa en sí, al hormiguero, que los 2 de agosto están cumpliendo aniversario. Y a raíz de ese saludo que le estamos mandando desde acá de Paque Olla, nos gustaría más o menos cuáles son los tiempos aproximados, no en este caso que vos estabas contando, pero en cuánto tiempo más o menos se puede. Sabemos que tienen un montón de cosas, primero desde que se empieza a generar la, después de los cursos, después que se da el terreno, después que se hace toda la parte de cerrado, todo eso. Después vienen otros temas, que son los temas de servicios y todo eso. Pero más o menos aproximadamente, con la experiencia que tiene FUCPAN, ¿en cuánto uno puede pensar en tener así, que te den la llavecita y entres? Bueno, más o menos. No te la dan. Claro, no te la dan. De no te la dan. Te la das, en todo caso. Bueno, no la damos. Que te la den, decís, no las damos, no mejor la todavía. Mira por acá. Lo que hicimos fue repartir las llaves entre todos. No fue uno que fue entregando, que lo que hicimos estaba ahí el tablero y todos íbamos metiendo mano y dándole a la llave a quien le correspondía. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil ponerle un número a eso. Por ejemplo, el terreno que accedió el hormiguero en el 2011 nos llevó 11 años todo el proceso. Sí. Desde que nos dieron el terreno hasta que habitamos, en definitiva, 11 años de lucha. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántos cupos habitacionales? 36. Más, 36. Somos 22 familias de 2 dormitorios, 3 familias de 4 y 11 familias de 3 dormitorios. Ahí está. Y además tienen sus espacios en común y todo. Salón eso, ¿no? Salón comunal, la caminería, plaza. Ahí está. ¿Tienen huerta y esas cosas? Está la idea, sí, porque tenemos una muy buena tierra y hay varios compañeros que desde el principio están planteando la necesidad de plantar, y yo creo que eso a largo plazo va a ser uno de los proyectos de la cooperativa. Ahora, hay otras cooperativas que ya están habitando hace mucho tiempo y tienen huerta, ¿no? Eso es algo que el movimiento ha desarrollado. Ahora, ese es el tiempo que le tomó al hormiguero. Hay cooperativas que les toma más tiempo y hay cooperativas que les toma menos, ¿no? Depende, las variantes son muchas. El proceso, los 2 años de obra, de construcción propiamente dicho, y va entre 2 años y 3 años. Eso es de obra específicamente, pero esto empieza mucho antes, ¿no? Empieza por la pelea por tierra para poder construir, ¿no? Pero nosotros siempre hacemos énfasis en eso. Acá es un espacio de lucha. Pues sabes que hay una de las cosas que también me encanta del cooperativismo, que es este voto que tienen los niños también a los espacios en comunes. ¿Puede ser? ¿Cómo es eso? Bueno, hay algo que el movimiento muchas veces ha desarrollado, que son las asambleas de niños y de niñas. El sábado pasado hubo una en El Hormiguero, que yo realmente todavía no sé qué fue lo que se discutió, porque los adultos no podemos ir. Entonces está, las compañeras de desarrollo social se encargaron de organizar el espacio, los acompañaron, sí, pero fueron las únicas dos que estuvieron ahí. Bueno, habrán la asamblea, muy informen bueno, de sí, lo que discutieron. Y bueno, y la idea, lo que intentamos es que tenga como el mismo, la misma estructura, ¿no? Que vayan de a poco aprendiendo a funcionar en asamblea. Pero bueno, el otro día estábamos en la comisión festejo, porque ahora el sábado festejamos el aniversario y había un niño. Y pidió la palabra. O sea, en determinado momento levanta la mano y dice, yo puedo hablar. Y entonces ahí opinó, porque se dio cuenta que estábamos discutiendo sobre el espectáculo artístico, y opinó sobre lo que a él le interesaba. Y dijo que a él le gustaban los malabares con fuego, porque los había visto en YouTube, pero nunca lo había visto presencial. Y bueno, y ahí es entró, la sorpresa. Entró sábado. Ah, impecable. Divino. Impecable. Bueno, Marce, sí. Estamos ya como en una hora de... o sea, hay mucho para conversar, no es la primera vez que nos vamos a encontrar por perfecto. Aquí. Sí, nos encantaría, claro, ¿verdad? Totalmente, empezar una relación de intercambios de muchas experiencias y vidas, porque acá es algo que estamos queriendo generar fuertemente. Sí. Así que, bueno, Fugban y Isabel serán bienvenidos más de una vez. Sí, creo que es fundamental que cada cooperativa tiene su historia y esa historia marca mucho las características que tiene. Hay cooperativas que se han formado en los sindicatos, hay cooperativas que se han formado en otras cooperativas, entonces son hijos e hijas, y eso le va dando características diferentes y propuestas diferentes. Entonces está la 28 de junio con una apuesta a la diversidad, defendiendo los derechos de todos y de todas. Entonces, bueno, hay un conjunto de colectivos que tienen historia para contar y que hacen a la heterogeneidad del movimiento. Estamos en Paque Olla, nos estás escuchando por Radio Pedal. Estamos terminando la nota con Isabel, esperando para la próxima poderla tener de vuelta. Y esto, y resaltar de parte de este colectivo, el cooperativismo y entre todos podemos, cada vez más unidos, más conscientes. Nos visitó Isabel, vicepresidenta de Fugban. El próximo 18 de agosto... se reúnen de nuevo. Movilización también. Ahí está, se movilizan de nuevo. Todos los datos para poder acompañar a esta gente hermosa lo pueden tener a través de sus diferentes... Sí, en las redes sociales nos buscan por Fugban. Nosotros vamos a estar también publicando de nuestra parte y difundiendo el próximo miércoles lo que ustedes estén compartiendo. Sí. Así que bueno, la lucha es de todas y es de todos. De todos y de todas. Exacto. De todos. Bueno, vamos cerrando este programa 16º. Contarle a la audiencia que detrás de esto que estamos haciendo, este programa de radio, se está cocinando una olla para todos los compañeros y vecines y vecinas. Hoy en particular no tuvimos tiempo para tener el móvil, pero sí les cuento yo rápidamente que estamos haciendo un guisito de fideos. Porque llega la hora del almuerzo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento se va pa. ¡Qué olla! Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar.